Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. La noche no era tan nuestra, pero igual la reclamamos. Por Sofía González Miranda y Aline Richards Romero. Ya va más de un año de toque de queda y la prensa hegemónica llama a normalizarlo. Todos los días muestran a los pacos fiscalizando a gente que toman en la plaza, a una fiesta de cumpleaños con 10 personas, a alguien que salió a caminar de noche. Nos dicen que el COVID-1984 se expande a raíz de estas personas que transgreden el toque de queda, que el control es salvación y es que la biopolítica llegó para quedarse. Le piden a esa misma gente que vaya a trabajar en las mañanas, que a pesar de la incertidumbre constante, las nuevas cepas, las formas del contagio, tomen el metro y lleguen a la hora, que cumplamos con los objetivos, que fomentemos otras formas de producir. Total, ya nos acostumbramos. La normalización del toque de queda nos convierte en la sociedad perfecta para el neoliberalismo, si es que Chile ya no lo era antes. Concentrando las actividades cotidianas a los horarios tradicionales de la producción, favoreciendo la miseria y la precarización. Da la sensación que en ocasiones nos vemos enfrentadas a escuchar a las autoridades como grandes oradores, como dueños de la verdad, consejeros del aprender a vivir. Sin embargo, sabemos que la blasfemia se hace imperante cuando en la práctica ocurre todo lo contrario. Escuchar al ministro París hablar sobre la libertad de elegir a propósito del famoso pase de movilidad es algo casi apocalíptico. Incluso si analizamos con mayor profundidad el pase de movilidad, no es más que el control in situ de nuestras formas, de nuestro movimiento, de nuestra privacidad, de nuestra vida. Nos hace pensar que aquellos que actuaron en dictadura con todo el terror y persecución son los mismos que actúan ahora, renovados, especializados. 2.0. Solo les bastó casi 40 años para poder generar nuevamente la famosa doctrina del shock. Y todas y todes, nosotras y nosotres, al parecer no le tomamos el peso a esta situación. Nos desvían, cambian el foco para que no nos centremos en aquello que hace 15 meses aproximadamente nos arrebataron. Nos quitaron una de nuestras pequeñas libertades, nuestra noche, y a cambio solo encontramos restricciones, control y normalización de prohibitivo. Nos preguntamos, ¿será tan difícil que nos devuelvan nuestra noche, la ciudad, el silencio, las luces, las calles húmedas, los encuentros? ¿Queremos que devuelvan los sentidos de encontrarnos con nuestros espacios perceptivos más íntimos? Cae la noche y llega la oscuridad. Hay veces que es necesario repensar nuestras libertades. La noche siempre ha sido dura para todas nosotras, las mujeres y disidencias. Sin duda que siempre lo ha sido. Nos hacen estar alerta constantemente, estar preparadas. Un paso adelante. Este control que han tenido y ejercido los grupos de poder, mayoritariamente varones, de una manera bien sigilosa, nos ha permitido encontrarnos y repensar nuestras prácticas a través de grupos de autodefensa feminista, en la búsqueda de mecanismos y herramientas para dar cara al patriarcado, al capital y su alianza criminal. Defendernos de aquellos que nos violentan día a día, noche a noche. Si existiese algo positivo de todo esto, es que nosotras siempre nos tratamos de reencontrar, de agruparnos. A las lesbianas feministas, con perspectiva política, se nos hace casi un deber ético el repensar en conjunto en comunidad. Y eso para nosotras y nosotres será una práctica revolucionaria y sanadora. Devuelvan no solo la noche, sino que devuelvan nuestras vidas. Nos hacen creer que la noche está destinada solamente a lo delictual. Pero, ¿a qué hora nos relacionamos entre amigues? ¿A qué hora nos juntamos las activistas? ¿A qué hora realizamos actividades que tengan que ver con el goce y el autocuidado? ¿Por qué el autocuidado no pasa solamente por una franja horaria donde te permitan realizar algún deporte? Hay quienes no se identifican con estas actividades. Hay quienes necesitan el trabajo colectivo, el crear en comunidad. El instrumento de control está diseñado para focalizar los vínculos de la familia tradicional. Pero quienes somos críticas de estos espacios sabemos que hay otras formas de relacionarse que no creen solamente en la incondicionalidad sanguínea, sino que decidimos relacionarnos con quienes admiramos, conspiramos y amamos. Para las mujeres y disidencias, la noche nunca fue tan nuestra, pero igual la reclamamos. Si eres mujer o si tu estética se llega a posar fuera de los parámetros de lo normal, has sabido caminar con cautela toda tu vida, cruzar la calle, agachar la cabeza, poner las llaves entre tus nudillos, con la determinación de que si vienen por ti, podrás defenderte. Y todas conocemos amigas que lo han intentado y han fallado. Devuelvan la noche en general, giles culiados, pero también devuélvannos la noche a nosotras y nosotres, porque merecemos una noche sin miedo, porque nos han matado, porque nos hemos escondido por mucho tiempo y tenemos las ansias de disfrutarla a pleno. La noche no es ni ha sido nuestra, pero igual la reclamamos en la bici, sintiéndonos un poquito más libres, la reclamamos apiñadas, la reclamamos con rabia, la gritamos porque la sentimos, la reclamamos por aquellas que no han vuelto a la mañana siguiente, por aquellas que hubiésemos querido sientan la calma y la adrenalina de tomarse la calle una noche cualquiera. Brujas, guerreras, cabronas, luchando contra la marea. Oye, yo soy la dramática, la que exagera, la que piensa dar batalla si la mandan a la hoguera. La que no se congela, soy la que mejor se va. Anda sola por la vida, por la fuerza nunca está. Soy quien la gente ve rara, la que rompe con la caja. La bruja guerrera, la que siente que no encaja. Yo prefiero un jajaja en mi cara y no hipócritas. Tu culo quiere besar y en su mano hay un puñal. Soy la del pañuelo verde, la perra que si te ladra te muerde. Nos toca si se acabó tu suerte. Me llamaste débil, juntas somos más fuerte. Y seguimos de frente hasta la muerte. Me llamas feminazi, voy a llegarte como un kamikaze. A todo vuelo como Kawasaki. Tú hablas mucho pero quedas corto como Kaki. Tocas a una, te quemamos en bola paparazzi. Kamikaze. Ese no es mi trabajo. Soy la que un macho saca de pedo. Voy derecho, no me quito, quítate de en medio. Afuera es un matadero, no quiero andar con miedo. Lo que pasa en México, como quiera, no me encierro. Latinoamérica, me estás oyendo. Oye, dime mundo, si me estás viendo. Que lo que pasa nos están matando. Por eso las calles vamos tomando. Kamikaze. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando esta nueva edición de la Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales, hoy día 18 de junio del año 2021. Por acá, desde un lugarcito del Lab Quemapu, les habla Paulina. Les cuento que iniciamos esta boletina con una editorial sonora a cargo de Aline y Sofía y luego escucharon la canción Kamikaze de Niña Dios y Rebeca Lane. Como siempre, agradecer por sintonizar e informarse a través de este noticiero libre feminista. Un día de muchas noticias, como siempre, vamos a partir saludando a Paloma, quien estaba en los radiocontroles hoy día en Radio Humedales, y también a la equipa de la Boletina Informativa, Pajarita, Carly y Polilla. Nos vamos a ir inmediatamente con noticias de la Vyayala. Ya hoy día se cumplen 42 días de juicio contra David Castillo, uno de los asesinos de la defensora Lenka Berta Cáceres. Así que vamos a escuchar el resumen que traen los compañeros y compañeras desde Copín. Reporte diario. Justicia para Berta es justicia para Honduras. Continúa en la capital hondureña el juicio por el femicidio político cometido contra Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016. A continuación, las últimas noticias del juicio. Hoy 17 de junio continuó el juicio oral y público contra David Castillo, uno de los responsables del crimen y el vínculo con quienes ordenaron la muerte de Berta Cáceres. A continuación, detallamos elementos importantes. Ayer, los abogados de David Castillo presentaron un recurso de reposición sobre la presentación de conclusiones por parte de los consultores, a la cual el tribunal resolvió como inválida. El artículo 353 del Código Procesal Penal establece que, contra la resolución que declare sin lugar una reposición, no cabrá recurso alguno, lo que significa que la solicitud de los abogados de David Castillo ya no es válida. El tribunal ha indicado a la defensa que han hecho uso negativo del derecho y ratifica su decisión. Consultores de los abogados de David Castillo no podrán presentar sus conclusiones. Tribunal, después de haber deliberado, tiene las siguientes consideraciones. Tomando eso en cuenta, lo que considera el tribunal que al no haber vedado este tribunal ni la ley a la defensa y su consultora hacer sus conclusiones con base a las pericias en las cuales ellos han participado, considera este tribunal que lo que ellos han hecho, ellos han tenido a su disposición el derecho. Lo que pasa es que han hecho un uso negativo, pues, prácticamente de ese derecho, ¿verdad? Porque, reitero, la oportunidad se les ha dado. Si no se dieron esas conclusiones, no ha sido por impedimento de este tribunal y mucho menos ha sido impedimento por la ley. El campamento Viva Berta se mantiene instalado en las afueras de la Corte Suprema de Justicia. Acompáñanos y sé parte de la exigencia de justicia para Berta. El tribunal ha convocado para continuar con el juicio el día viernes 18 de junio. En este juicio quedará demostrada la responsabilidad de David Castillo en el crimen y la participación de la familia Atala Zabla como autores intelectuales del asesinato. Las pruebas contra David Castillo son contundentes y demostrarán su participación en la planificación del crimen y la responsabilidad de otros autores que no están siendo juzgados y continúan en la impunidad. Agradecemos a los diferentes medios alternativos y comunitarios que siguen este proceso de búsqueda de justicia para la compañera Berta, que significa hacer justicia para Honduras. Este fue el reporte diario. Justicia para Berta es justicia para Honduras. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Como siempre, agradecemos el tremendo trabajo comunicacional que están haciendo desde Copín para informar a diario de lo que va ocurriendo en este juicio. Recuerden que pueden buscar en el Facebook, en el fanpage Copín Honduras. Están día a día transmitiendo los juicios e informando de lo que va ocurriendo, no solo dentro de tribunales, sino que también en este campamento feminista que está a las afueras de este edificio. Saludamos y esperamos que haya justicia para Berta y justicia para todas las y los defensores asesinados de la Vyayala. Vamos a ir ahora con unas noticias, con un audio, un reporte desde las mujeres de la Red Trasandina de Mujeres Viaguitas. Dicen que mi Rosas ha muerto. Yo digo que no es así. Por la defensa de las aguas, nuestros cuerpos y territorios, las mujeres de Aguitas decimos ¡basta! ¡Basta! Decimos ¡basta! ¡Basta! ¡Basta a la mega minería en toda Viayala! Si mi raza no existiera, no estaría. Como mujeres diaguitas pertenecientes a distintas comunidades de todo el territorio andino, tejidas y hermanadas desde las aguas y hielos de la cordillera, hoy Argentina y Chile, hacemos el llamado a que las comunidades nos reconozcamos y encaucemos en un mismo río para acuerparnos y decir juntas: no más megaminería, no a la criminalización de los defensores de las aguas. Aguas libres para nutrir los ecosistemas. Defensa de los apus sagrados y sus glaciares. Hola, soy Ivana Olivares Miranda, mujer diaguita, y habito el territorio del Valle del Choapa en el Norte Verde de Chile. Desde hace 30 años vemos amenazados nuestros cuerpos territorios por el arribo de la mega minería en la cordillera de los Andes, a través de Mineros Los Pelambres, en propiedad de capitales chilenos, de origen croata y capitales transnacionales, a través de la corporación japonesa Mitsubishi. Esta empresa extractiva nos ha vuelto territorio en sacrificio desde Cordillera Mar, secando nuestros ríos con la extracción desmesurada de agua dulce y subterránea desde las nacientes de nuestra cordillera, transportando y robando el cobre por un mineroducto que traspasa todo el Valle del Choapa. Nos vuelve zona de sacrificio trasladando escoria minera por un relaveducto que llega hasta el tranque de relaves El Mauro, el más grande de Sudamérica, que se instaló sobre el río Pupío. La comunidad diaguita taucana ha exigido al Estado de Chile la consulta indígena a través del convenio 169, pero este la ha negado sistemáticamente, negándonos nuestra ocupación ancestral en el territorio y respaldando a la empresa con la aprobación ambiental de todos sus proyectos, pese al prontuario ambiental que históricamente carga. Necesitamos seguir visibilizando este conflicto, debido a que la empresa ya presentó otro proyecto para ampliar una desaladora en la costa, la cual vertirá miles de toneladas de sal diaria a la Bahía de los Vilos, lo que significará la muerte de la vida marina. Madre Agua, Ko Mamanchay, Yakurmana, llamamos a tu espíritu y tu fuerza para la sanación individual y colectiva, que nos permita convocar la unión de todo el pueblo diaguita para tu cuidado y defensa, para fortalecernos contigo y así defender el cuidado de la vida. Aichei, te invitamos a firmar el manifiesto Defensa de las Aguas, Cuerpos y Territorios de las Mujeres Diaguitas ante la Mega Minería en change.org. Este material fue elaborado por la Red Trasandina de Mujeres Diaguitas, Ancestras del Futuro, que agrupadas y acuerpadas en la defensa de las aguas, los cuerpos y los territorios, revitalizamos nuestra práctica de reexistencia, memoria e identidad territorial ancestral. Síguenos en Facebook como Red Trasandina de Mujeres Diaguitas, Ancestras del Futuro. Chey, chey. donde no transcurre el tiempo, en busca del camino que se borra con el viento. Dejar huellas como hicieron los ancestros, es nuestro turno de buscar el fuego interno. No es normal ver cómo el miedo solo aumenta, con tanto muerto el pueblo se atormenta. Dios desquicia, todo avanza tan deprisa, la esperanza se hace trizas cuando miras las noticias. Vivimos completamente desconectados de lo que nos rodea, solo en la red nos hablamos. Nadie confía en nadie, nadie se siente aceptado, y el Estado está dominado por cerdos malvados con sus mentiras y las cortinas de humo, mientras la desnutrición no perdona a ninguno. Pero a pesar de tanta contaminación, junto mi voz con el viento y viajo a toda mi nación. Todos vamos tejiendo, vamos, vamos, sin miedo al tiempo. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta en este segundo bloque de la Boletina Informativa. Escucharon a Ser del Viento de Sara Curuchich. Vamos ahora en este bloque donde solemos denunciar la neodictadura de Sebastián Piñera, todo lo que ha pasado desde la revuelta social, específicamente lo que ha ocurrido con los presos y las presas políticas, así que nos vamos a escuchar el boletín semanal de la coordinadora 18 de octubre. Boletín semanal número 13. Material de la coordinadora 18 de octubre por la libertad de los presos y las presas políticas. Lunes 14 de junio, otoño en el territorio dominado por el Estado chileno. Sin aviso y sin la mínima decencia de dar claridad sobre sus acciones, hace una semana los carceleros trasladaron en un cobarde silencio a los compañeros secuestrados en la cárcel de alta seguridad de Santiago, hasta la cárcel empresa La Gonzalina en Rancagua, confinándolos a un régimen de aislamiento y condiciones limitadas en sus encomiendas y comunicaciones con el exterior. Bajo el argumento de que se realizarán remodelaciones en el recinto capitalino, este fue vaciado completamente y todos los prisioneros repartidos en cárceles del territorio, siendo nuestros compañeros subversivos y anarquistas encerrados en los módulos 1 y 2, mientras los esbirros del poder deciden cambiar a su antojo de prisión a los compas, alejándolos físicamente de sus familias y redes de apoyo, desgastando aún más a nuestros compañeros, quienes por su parte y pese al desgaste han iniciado una huelga, fortalecidos y decididos a no ser víctimas ni sumisos ante el amedrentamiento. De manera paralela, y como si de un mundo aparte se tratase, se levanta el show mediático de la vida ciudadana, que poco y nada dirige su mirada hacia la realidad intracarcelaria y a los vejámenes a los cuales se pretende someter a los prisioneros. Este fin de semana, una vez más observamos como los mismos de siempre que llamaban a votar, también juzgaron la falta de participación en la ciudadanía, ya que nuevamente la abstinencia fue la candidata por elección de la mayoría. Más allá de pretender hacer un análisis de este proceso que poco nos interesa, pues creemos que el camino para liberar a nuestros compañeros y compañeras no se contempla en sus leyes ni en su futuro proyecto constitucional. Creemos importante dejar claro que no estamos dispuestas a transar la libertad de unos cuantos a cambio de legitimar el castigo hacia quienes se levantaron contra la desidia y el poder. En términos concretos, las acciones legislativas que hoy se discuten para la salida de los presos de la revuelta no le es útil ni siquiera a todos los presos de la revuelta. Aquí, la insuficiencia respecto al alcance del proyecto de ley resulta ser una trampa. Por otra parte, antes de empezar a detallar los puntos de conflicto respecto del indulto general, consideramos importante aclarar que nuestra lucha no es solamente por conseguir la libertad de los presos y presas de la revuelta. Nos movilizamos por la libertad de todos y todas los y las presas políticas, los de larga condena, mapuches, subversivos, entre otros. Actualización de la situación de los presos y presas políticas de la región chilena. Huelga de hambre de presos trasladados del CAS y de la sección de máxima seguridad de Santiago, la cárcel de Rancagua. Tras el traslado de los presos de la cárcel de alta seguridad de Santiago y de la sección de máxima seguridad del mismo centro penitenciario a la cárcel empresa de Rancagua, ocurrido entre el 5 y 6 de junio, el martes 8 de junio, la totalidad de los presos trasladados y reubicados en los módulos 1 y 2 de Rancagua comenzaron una movilización contra las inaceptables condiciones intrapenitenciarias que se le quieren aplicar. La mayoría de ellos se encuentra realizando una huelga de hambre indefinida. Son parte activa de esta movilización los presos anarquistas y subversivos trasladados a esta prisión, así como también Mauricio Hernández Norambuena. Además de ser un traslado absolutamente irregular, arbitrario, secreto y sin la debida información a familiares y abogados, también se encuentran en un absoluto encierro de 24 horas en celdas individuales, sin la posibilidad de ver a sus respectivas defensas jurídicas y con un acceso de comunicación telefónica restringido o nulo. Cabe mencionar que las encomiendas a las que pueden acceder en esta cárcel de empresas son absolutamente precarias e insuficientes, lo que afecta directamente la alimentación de los compañeros. Son por estas razones que la movilización que se inicia demanda las siguientes exigencias: en lo inmediato y urgente, fin al estricto aislamiento y a las 24 horas de encierro, no al castigo encubierto como cuarentena, mantención de la encomienda en condiciones dignas, concordantes con las existentes en el CAS de donde provienen, toda vez que es un traslado administrativo, que la permanencia en esta prisión no responda a las perversas lógicas punitivas de aislamiento, una cárcel dentro de la cárcel, y que todos los presos provenientes del CAS y de la sección de máxima seguridad de Santiago y que actualmente se encuentran en los módulos 1 y 2 de la cárcel de Rancagua tengan un total acceso a horas de patio. En definitiva, un régimen digno y acorde a sus necesidades. Jeremy Ramírez y Omar Jerez. Durante el martes 9 de junio, la Fiscalía y el Ministerio del Interior lograron la anulación del juicio de Jeremy Ramírez y Omar Jerez. Ambos compañeros habían sido absueltos en un juicio donde se les acusaba del incendio al metro La Granja. Los compañeros estuvieron más de un año en prisión preventiva, en el régimen de aislamiento de la cárcel de alta seguridad en Santiago. El equipo jurídico del Comité de Defensa del Pueblo, Hermanos Vergara Toledo, quienes defienden a los compas, señalan que dicha nulidad responde al carácter reaccionario, tanto de las Cortes como de la Fiscalía, y que no bajarán los brazos frente a estos gestos jurídicos desproporcionados y sin asidero legal. Juicio de Rodrigo Quirilongo y Christopher Ríos. El juicio oral de los compañeros Rodrigo Quirilongo y Christopher Ríos comenzó este 11 de julio. Los compañeros fueron detenidos en Arica el 25 de enero del 2020, acusados por porte de artefactos incendiarios, ley de control de armas, y castigados con 4 meses de prisión preventiva en la cárcel de Hacha. Rodrigo y Christopher arriesgan 5 años de cárcel efectiva, con imprecisos peritajes de fiscalía, sin huellas y especificaciones técnicas o químicas. Se levanta este montaje contra los compañeros. Además, cuenta con el testimonio del Paco, que lo detuvo en su contra. Rodrigo Araya Olivares. El día lunes 14 de junio, el compañero Rodrigo, de 18 años, quien se encontraba en prisión preventiva, logra el cambio de medida cautelar, saliendo así de la cárcel empresa de Santiago 1 para quedar con arresto domiciliario nocturno. Kevin Godoy. El compañero Kevin, que llevaba desde marzo del 2020 en la cárcel empresa Nudo Uribe y que arriesgaba más de 10 años de cárcel por homicidio frustrado contra un paco, salió este 8 de junio absuelto. En su juicio, se vio nuevamente la barbarie de este sistema de dominación. Durante las manifestaciones del 29 de febrero del 2020, un paco resultó herido en su tobillo por un disparo, el cual se le imputaba a Kevin, por lo que Carabineros se creyó por homicidio frustrado. En contra de Kevin se presentó como prueba una pistola fogueo, la cual no es apta para disparar. También testificaron pacos y testigos protegidos, pacos pero más cobardes. Los pacos que testiguaron tuvieron incoherencias respecto al lugar de detención de Kevin y también lo ubicaban a una distancia donde es imposible que se pudiera disparar al tobillo de alguien. De los testigos protegidos, uno murió, otro estaba con problemas de salud y no atestiguó, por lo que, habiendo solo un testigo protegido, se absolvió finalmente a Kevin. Cabe mencionar que Kevin desde pequeño tuvo que enfrentarse a los nefastos programas CENAME, la CIP, cárcel de niños y adolescentes, y en el pasado tenido que enfrentarse a la cárcel empresa Nudo Uribe. La violencia de Estado ha sido transversal en su vida. Leonardo Quilodrán. El compañero Leonardo, quien se encontraba en la cárcel del Manzano de Concepción desde el 24 de octubre del 2019, fue finalmente absuelto de los cargos de robo de armamento de guerra que se le imputaron el día 8 de junio, tras un juicio que duró 3 días. Recordemos que estas acusaciones se le hicieron a Leonardo luego de publicar en sus redes sociales una foto de un cargador con proyectil que él mismo recogió de la calle después de un enfrentamiento entre militares y personas desarmadas en la ciudad de Coronel. Claramente, un intento de silenciar a quien quiso visibilizar la barbarie de la violencia de Estado y sus secuaces. Caso del Principado. El mayo pasado, los compañeros Jesús, Matías y Benjamín fueron condenados en el caso del Principado de Asturias. Pese a que fue desestimado el delito de incendio, igualmente quedaron los tres con pena efectiva, o sea, con cumplimiento en la cárcel. Sus defensas presentaron un recurso de nulidad, petición que fue aceptada, fijándose como fecha de estos alegatos el día martes 15 de junio. Desalojos en Gualmap. Durante la noche del domingo 13 de junio y la mañana de este 14, se vivió un desalojo con extrema violencia en el loft Wilquilco Pelal, del sector de Quepe, en Gualmap, un territorio en proceso de recuperación perteneciente al fondo Pichiquepe, usurpado por Juan Muñoz Canovi. Desafortunadamente, resultando varios lamien heridos de perdigones y algunos desaparecidos, los dos lamien detenidos fueron trasladados a la comisaría de Petrufquén. A tejer lazos solidarios en todos los territorios. Coordinadora por la libertad de las presas y presos políticos, 18 de octubre. Libertad a todos y todas las presas políticas de la revuelta y libertad a los presos políticos mapuche. Como siempre, agradecemos el tremendo trabajo de las compañeras de la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos, 18 de octubre. Recuerden que también está OFAP, Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos, donde pueden ir buscando e informándose de la situación y los procesos judiciales que se están llevando a cabo. Ayer fue un día de agitación también por la libertad de los presos y presas políticas. Vamos a escuchar un reporte que llega desde Maipú, específicamente desde la Asamblea Territorial Villa Los Héroes, Maipú. Hoy día Asamblea Villa Los Héroes se hace presente para exigir la libertad a todos los presos y presas de la revuelta, políticos y mapuches. Hoy día desde el Memorial Abel Acuña, comuna de Maipú, exigiendo la libertad sin condiciones, porque es una falta de respeto hoy día sentarse a conversar, sentarse a dialogar un nuevo país con personas tomadas prisioneras por el Estado. Ahí escuchábamos parte de lo que ocurrió en las movilizaciones a nivel territorial en distintas regiones por la libertad de los presos políticos. Recordemos que en todos los territorios, en la mayoría de las regiones, hay situaciones de presos y presas políticas y se están llevando campañas a cabo, no solo de difusión, sino que también para seguir juntando dinero para las defensas, para llevarle también cosas a quienes están en las cárceles. Así que a estar atentos y no olvidar que en Chile existen los presos y las presas políticas. Y en este mismo contexto de neodictadura, de denuncia de este sistema neoliberal, de denuncia de este sistema extractivista, la semana pasada estuvimos comunicando estas amenazas que recibió Verónica Vilches, quien es parte de la tremenda organización de Modatima, quienes están defendiendo el agua. Estas amenazas ocurrieron específicamente en las dependencias de la APR, del Agua Potable Rural de Petorca. Y hoy día vamos a escuchar un reporte que nos llega desde la organización Modatima. Vamos a escuchar específicamente a Lorena Donaire. Bueno, el día 7 del presente mes, en la madrugada, o sea, en la noche, nuevamente aparecen rayadas las dependencias de del Comité de Agua Potable Rural San José, haciendo alusión a la muerte de... pidiendo la muerte, en realidad, o amenazando de muerte a nuestra compañera Verónica Vilches. La verdad es que estos son hechos que vienen ocurriendo ya desde el año 2017, no solo a Verónica, sino que también a otras compañeras de nuestro movimiento. Por lo que Amnistía Internacional, el año 2018, levanta una campaña, la primera campaña, en favor de la vida de Verónica. Y luego, ahora en el día 22 de abril, en el Día Mundial de la Tierra, también levanta una campaña en favor de la vida de nosotras como mujeres Modatima. Esta situación, en realidad, como decíamos, para nosotros es bien difícil. La lucha se transforma en realidad en amedrentamientos, en persecuciones. Pero también entendemos que no iba a ser fácil, ¿no? América Latina es uno de los lugares más difíciles para ser defensores del medio ambiente. Y con esto de que Chile no firmó el Tratado de Escazú, finalmente se propicia todo para que existan este tipo de persecuciones, intervenciones telefónicas. No olvidemos que nosotras como Mujeres Modatima también, cuando se desclasifican los archivos de Paco Leaks, no sé si recuerdan, en el año 2019, aparecían también todas nuestras conversaciones de nuestras actividades, que estábamos preparando en ese minuto la llegada de Rodrigo Mundaca, entre otras actividades territoriales. Entonces, entendemos que esto viene hace mucho tiempo. Ahora, también para nosotros ha sido muy difícil que la policía, por ejemplo, nunca tenga furgón, por ejemplo, para asistirnos, o que se tomen los partes y nunca lleguen a fiscalía, como nos pasó el día 13 de febrero con la amenaza anterior que tuvo nuestra compañera de la misma índole, ¿no? Finalmente nosotras interpusimos una denuncia en la Fiscalía de Valparaíso, entendiendo que la Fiscalía de la Ligua no se quiso hacer parte. No hubo voluntad, digamos, ni de carabineros, ni tampoco de la fiscalía. Y la Fiscalía de Valparaíso toma la denuncia y nuestras compañeras de Amnistía, inmediatamente ellas comienzan también a presionar en este proceso para poder proteger a mujeres Modatima. El tema es que hoy nos encontramos con la sorpresa de que Carabineros desmiente toda la situación. Ellos como que dicen prácticamente que ellos sí hicieron las denuncias correspondientes, sí pasó a fiscalía, pero en realidad nosotros no tenemos RUC de la causa, no nos han entregado nada que diga que efectivamente es así. Tampoco ha salido alguna investigación, la única investigación que sale es a través de la PDI, la del día 13 de febrero, que fue la denuncia que nosotros pusimos en la Fiscalía de Valparaíso. Entonces, la verdad es que, entendiendo esta lógica, nosotros nuevamente, cuando suceden estos hechos, se llama, por seguir insistiendo a ver si realmente nos asisten, se llama a Carabineros. Nuevamente no hay furgón, nunca llegaron. Carabineros llega el otro día sin pedir, incluso sin tomar la declaración de nuestra compañera o de quienes nos encontrábamos ahí. Solamente solicitaron algunos datos de Verónica y dijeron que iban a tomar fotografías del lugar. En el lugar nosotros había una había una lata que quedó del rayado. Extrañamente la lata desaparece. Por lo tanto, no contamos con las evidencias que teníamos hasta ese minuto, porque debía ser la fiscalía o emitir, digamos, a policías de investigaciones o a carabineros que hiciera el levantamiento de las pruebas, ¿no? Pero, como te digo, se pierde la principal prueba, por lo tanto, quedamos en nada nuevamente. La verdad es que nosotros, ya un poco cansadas de esta situación, nos hemos articulado también con otras compañeras, con las compañeras de Abofem, que han sido unas tremendas compañeras que nos han dado mucho apoyo, mucha contención, que han estado en forma permanente también, siguiendo con nosotras este proceso. Y estamos con miras a levantar otros procesos también judiciales, y no tan solo en Chile, sino que también a nivel internacional, porque ya vemos que simplemente estamos totalmente desprotegidas por el Estado de Chile. Así que vamos a recurrir a todas las instancias que podamos para salvaguardar la vida de nuestras compañeras, para salvaguardar en realidad lo que estamos haciendo, que es nuestro trabajo de defender nuestro territorio, de articular también el tejido social, sobre todo de las mujeres, y de poder en realidad trabajar tranquila en algo que, o sea, que es de sentido común. O sea, nosotros en realidad luchamos por el agua, luchamos por la vida, no somos delincuentes, no somos personas que le hacen algún daño a la sociedad. Por el contrario, creemos que nosotras estamos acá dando esta dura batalla por el agua, para recuperar el agua para nuestras comunidades y nuestros territorios, y que en definitiva es algo de sentido común, que es totalmente transversal, que es totalmente... que no es de derecha a izquierda. El agua se nos acabó, se nos está acabando, y están, digamos, nuestros territorios están en conflicto permanente, sin vivir, sin hacer, o sea, haciendo su vida sin el elemento más fundamental, que es el agua, ¿no? Entonces, finalmente se nos persigue a quienes denunciamos la usurpación del agua, pero quienes la usurpan viven tranquilos en sus poltronas y tal vez miran estos amedrentamientos como parte de lo que, como parte de la estrategia que ellos tienen, digamos, también de sus empresas, ¿no? Es así un poco como lo vemos nosotros. O sea, creemos que dentro de las estrategias de la empresa está también la persecución hacia nosotras. Nosotros no estamos sindicando a ningún empresario específicamente, pero creemos que va por ahí. Y bueno, y tenemos serias dudas también con lo que pasa con las fuerzas del orden de este país, porque en realidad, si nosotras fuimos intervenidas, si fueron intervenidos nuestros teléfonos, que seguimos siendo intervenidas, o sea, esto nosotros nos damos cuenta cuando hablamos y todo lo demás. Si esta situación es así, es porque finalmente ellos trabajan. Trabajan para el mismo lado, ¿no? Así que, bueno, nosotras tenemos tranquilidad de que nosotras vamos a seguir adelante. Tomamos fuerzas de todas aquellas agrupaciones, de todos aquellos hombres y mujeres que se han puesto también en esta campaña, han firmado por esta campaña para que protejan nuestras vidas, pero principalmente esa es la fuerza necesaria que nosotros necesitamos para seguir adelante. La fuerza también es que queremos ver un día nuevamente el agua correr por nuestros ríos, por nuestras cuencas, y no apresada en grandes piscinas, ¿no? Queremos que el agua sea un derecho humano fundamental. Queremos que el agua, en definitiva, tenga un uso social, transparente, donde nosotros podamos compartirla equitativamente. O sea, eso es nuestra búsqueda. No estamos robando, no estamos incurriendo en ningún delito. Por lo tanto, nos parece irracional todas estas persecuciones. Así que la verdad es que desde acá, desde este contacto, agradecer profundamente a las compañeras de ABOFEM, a las compañeras de Amnistía Internacional, Anita Piquer, que han cumplido un rol fundamental en este proceso para nosotras, porque como te decía, es muy difícil sobrellevar la vida con estas amenazas, y el contenernos, el estar para nosotros es muy significativo. Así es que nada, saludarlas desde la provincia de Petorca y agradecer la preocupación de todas y todos quienes hoy han firmado esta campaña que tiene Amnistía Internacional. Hola a todas las personas que están escuchando, mi nombre es Paz Neira Barría, soy vocera de la agrupación Melipeuco Ríos Libres. Bueno, nosotras estamos hace mucho tiempo en una lucha de oposición a la central hidroeléctrica del Rincón, que quiere instalarse en el río Truful Truful, acá en la comuna de Melipeuco. Este proyecto ingresó el año 2012 al Servicio de Evaluación Ambiental y de inmediato las comunidades mapuche, la ciudadanía e incluso los distintos alcaldes que han pasado han manifestado su total rechazo a este proyecto por los impactos que tiene para el territorio. Por un lado, es un lugar sagrado para el pueblo mapuche, de recolección de plantas y donde viene gente de todos los lugares del Gualmapu a buscar. Por otro lado, afectaría de forma irreversible el patrimonio natural del territorio, el paisaje, pero también la flora y fauna, afectando especies protegidas como el ciprés y el yeuque. Afectaría de forma grave también el turismo, que es uno de los ejes que el territorio ha puesto como un plan de futuro de desarrollo. Y por el otro lado, significa un deterioro para la conservación de los ríos y los ecosistemas. Bueno, seis años después, el año 2018, este proyecto se vota en la COEVA, en la Comisión de Evaluación Ambiental, y es rechazado de forma unánime. En marzo del 2018, Manuel Madrid, que es el titular del proyecto, apeló al Comité de Ministros, quien en agosto del 2019 lo aprobó. Entre cuatro paredes y desconociendo este largo proceso de casi 6 años que habíamos tenido de evaluación ambiental, donde habían participado las comunidades indígenas, donde se había manifestado el municipio, la ciudadanía, todos en contra, y entonces el Comité de Ministros lo aprueba entre cuatro paredes. El 10 de junio del 2021, hace unos días, sale la resolución de acuerdo del Comité de Ministros. Entonces iniciamos una nueva etapa, que es la etapa de la judicialización de este conflicto, digamos, y donde vamos a interponer mediante una estrategia jurídica diversos tipos de recursos de reclamación y de invalidación a la resolución del Comité de Ministros. Bueno, ese es el estado en que estamos ahora. El llamado es a difundir, a ayudar a que se haga visible, a hacer presión también a nivel político y también poder llegar ahí a los distintos medios, etcétera. Estamos haciendo un llamado también de recolección de fondos y se está convocando a distintas actividades, desde bajadas por el río hasta marcha, etcétera. Así que el llamado a sumarse, el truful no se vende, no vamos a permitir de que se intervenga este espacio. Se pueden informar más a través de nuestra página de Facebook, Melipeuco Ríos Libres. Eso, un abrazo a todos, gracias por escuchar y vamos con todo. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta en el tercer bloque del noticiero de hoy. Escucharon primero a Luzmila Carpio y su canción El agua cristalina es vida. Y luego escucharon a Paz Neira, vocera de Melipeuco Ríos Libres. Vamos a seguir en estas denuncias, en esta defensa del territorio, defensa de las aguas. Vamos a escuchar ahora a la Lamien Luz María Huenupi Relmucao. Ella es presidenta de la comunidad Juan Meli y vocera de las comunidades en oposición a la central que se quiere hacer en el río Truful. Mari, soy Luz María Huenupi Relmucao de la comuna de Melipeuco, presidenta de la comunidad Juan Meli, vocera del grupo de rechazo de la central hidroeléctrica del el Rincón, del río Truful. Hace 8 años comenzó el problema que hoy día tenemos, que esta central se quiere instalar en nuestro río sagrado Truful, por lo cual nosotros desde entonces estamos en esta lucha, y si no lo hubiéramos hecho ya estaría ahí una gran central de 13 megas instalada en nuestro río. Como comunidad nos afecta principalmente en el atropello de nuestra cultura, el atropello a nuestra biodiversidad, ya que nuestro río sagrado es visitado por todas las mayis del Gualmapu. Mucha gente viene a buscar sanación al río, tanto sus aguas como el lagüen, que ahí sale solamente en ese río, fortalece y engrandece y sana tanta gente, y que vienen a buscar las mayis de distintos lugares de Chile, podríamos decir, ya, y de todo nuestro Gualmapu. Hoy también podemos decir que es un gran polo de desarrollo, ya que el año 2013 no habían muchas actividades de turismo que se trabajaba aquí en Melipeuco. Hoy día está el rafting, que mueve mucha gente en la temporada estival, durante casi todo el año, podríamos decir. Y también se está haciendo una gran actividad que es el Truful Fest, que es una fiesta del río, donde el desarrollo económico, que es lo que importa en estos casos, llega a nuestra comuna mucha gente a esta fiesta. Por lo tanto, el crecimiento de local económico es grande, se llenan los lugares de hospedaje, ya el comercio, la obra de mano, todo crece acá en la economía local en nuestra comuna. Hoy día las comunidades nuevamente nos vemos involucradas en este tema. Nosotros sabíamos que esto iba a suceder porque en 2018 nosotros ganamos en Temuco, en la Araucanía, en realidad con todos los seremi y toda la consulta indígena que hicimos, todo un trabajo de un año que llevamos a cabo y ganamos. Y el titular, en este caso Manuel Madrid, se acogió al Consejo de Ministros, por lo cual ellos aprobaron este proyecto entre cuatro paredes, cinco ministros. Y bueno, eso fue el mismo 2018, pero como vino el estallido social y también hoy día la pandemia, esto se fue pasando el tiempo. Entonces la resolución salió ahora el jueves 9 de junio. Y bueno, nosotros ya lo teníamos considerado, ya tenemos un abogado que está trabajando con nosotros este tema, ya empezamos ya a retomar todo lo que significa esta gran lucha y pedimos también apoyo a todo aquella persona que ha visitado nuestro territorio, que ha disfrutado de las actividades del río Truful, que nos apoye, haga visible esta problemática que tenemos hoy día, que todo Chile se dé cuenta de la clase de gente que empresarial que hay, que hoy día destruye nuestros recursos naturales, que nosotros como mapuche tenemos la responsabilidad de cuidar. Y también todas las personas hoy día, la gente ha cambiado mucho su mentalidad, hay mucha ambientalista y eso es por todo el daño que hemos hecho a la naturaleza. Entonces hoy día sigamos cuidando, sigamos disfrutando de lo que Xau Guineyer nos dejó, y así para no tan solo para nosotros, para las nuevas generaciones que vienen y que puedan disfrutar también como nosotros esta gran naturaleza que hoy día presenta nuestro territorio. Xau Tulamien, muchas gracias, Peu Cayal. Agradecemos a Paz y a la Lamien Luz María por estos reportes. Pueden buscar el Facebook Melipeuco Ríos Libres para seguir informándose y obviamente responder al llamado que hace la Lamien a seguir defendiendo los territorios y las aguas. Respecto a este mismo contexto de la defensa, de las defensoras también de la tierra, vamos a escuchar una cápsula que mandan amigas y amigues de Bausis. Como ellas le dicen, recordemos a Emilia Abau, quien fue asesinada en febrero de este año en Panguipulli. Hay todo un proceso judicial que se está llevando a cabo, ya que ella fue asesinada por sicarios de un condominio de ese territorio, de los usurpadores y latifundistas. Y vamos a escuchar entonces en qué va este proceso judicial, si tú aún no conoces el caso de Abau, para que te informes y también puedas difundir. Vamos a escuchar entonces este reporte para seguir denunciando este crimen de la defensora Bau, quien además era activista, defensora de la vida y activista trans. Resumen del caso de la Lamien Emilia Milén. Audiencia virtual del 12 de abril del 2021. Imputados: Francisco Jara Jarpa, acusado de autor material del crimen más cuatro causas de porte ilegal de armas y municiones; Cristian Larena Cisternas, acusado de encubridor y porte ilegal de armas; y Carlos López Aguayo, acusado de autor inductor y porte ilegal de armas y municiones. Todos ellos imputados por el transfemicidio genocida empresarial contra Emilia Milén H. Obrecht. Cabe mencionar que Cristian Mauricio Larena Cisternas primeramente fue acusado de conducir la camioneta en la que huían los imputados, pero en la audiencia se demostró que quien conducía la camioneta era su sobrino Cristian Antonio Cisternas Larenas y que hubo un error a la hora de la detención ya que sus nombres eran muy parecidos. Debido a esto, el abogado defensor de los imputados pide cambiar la medida cautelar de Cristian Larenas. La abogada creyente se opone a la petición de cambiar la medida cautelar de Cristian Larenas, ya que a pesar de liberarse de ese cargo, él tendría otros respecto al caso como porte ilegal de armas, coparticipación en homicidio calificado y sobre todo, estando aún la investigación abierta, no existen antecedentes de cuál fue la real participación de cada uno en los hechos. Por ende, dificultaría la investigación cambiar la medida cautelar. Independiente de la objeción de la abogada creyente, el magistrado concede el cambio de medida cautelar quedando con arresto domiciliario, firma semanal y arraigo nacional. Francisco Jara y Carlos López mantienen sus medidas cautelares y continúan detenidos en el complejo penitenciario de Valdivia. Finalmente, la abogada Karina Riquelme Creyante comienza a hablar sobre los acontecimientos del 16 de febrero del presente año, del origen del conflicto y la lucha territorial mapuche dentro de ese territorio, de cómo privados bloquean los que deberían ser accesos públicos al lago y río, a lo que el magistrado responde de manera agresiva y la silencia. En la segunda audiencia virtual del 7 de junio del 2021, realizada a petición de Raúl Bustos, abogado defensor, se lleva a cabo la audiencia por parte de la Defensoría con la solicitud de revisión de arresto domiciliario para dos de los imputados y revisión de la prisión preventiva para otros dos. La primera petición trataría de modificar la medida cautelar del arresto domiciliario parcial, arraigo nacional y firma mensual a Cristian Larenas Cisternas y Sergio Larenas Paz. Solicita eliminar la medida cautelar de arresto domiciliario parcial, manteniendo solamente las medidas cautelares de arraigo nacional y firma semanal, sosteniendo como argumentos que ellos tienen trabajos estables y que no han tenido mayores incumplimientos con el proceso de investigación. Teniendo ambos contratos vigentes, Cristian Larenas Cisternas en Celulosa Arauco Proyecto Mapa desde el 11 de mayo de 2021, desempeñando labores de construcción para dicha empresa. Y Sergio Larenas Paz tiene contrato con Sociedad Osorio Bobadilla en el sector Victoria Mininco desde el 11 de abril del 2021, desempeñando labores de ayudante de maquinista. Ambos contratados en pleno proceso de investigación por el crimen contra Emilia. Sergio Larenas tuvo varios incumplimientos en el transcurso que lleva el proceso de investigación, en los cuales el abogado defensor excusa que ocurrieron por temas laborales. Marcelo Leal, representante del Ministerio Público, no se opone a la solicitud de cambio de medida de cautelas de ambos imputados. Pablo Ortega, abogado querellante, pide que no se acepte el cambio de medida cautelar mencionando los siguientes puntos. 1. Deben tomarse en consideración los incumplimientos por parte de Sergio Larenas. 2. Recalca que ocurrió un asesinato, siendo este el atentado al bien jurídico más importante que existe dentro de la legislación. 3. Existen varios problemas en la formalización que aún no se han resuelto. Ellos están en proceso de investigación sobre su vinculación en un homicidio calificado, por ende la discusión debería ser sobre tomar medidas más graves en lugar de medidas más ligeras. 4. La ley tiene medidas muy severas contra el porte ilegal de armas y si fuese solo por esta causa, por la ley, ellos deberían tener un marco rígido de aplicación. 5. Se debe investigar lo que podría ser una asociación ilícita. Y 6. Siendo importante destacar que ellos huyeron del lugar a la hora que ocurrieron los hechos y se le tomó en detención escapando, por tanto cambiar la medida cautelar es ilegítimo. Finalmente, el magistrado acoge la solicitud de la Defensoría y se cambian las medidas cautelares de Cristian Larenas Cisternas y Sergio Larenas Paz, quedando ahora solo con arraigo nacional y firma semanal. Segunda solicitud por parte de la Defensoría. Se solicita para Francisco Jara Jarpa y Carlos López Aguayo, actualmente en prisión preventiva, la modificación de medidas cautelares a arresto domiciliario total, firma semanal y arraigo nacional, presentando los siguientes argumentos. Según el defensor, el único antecedente para que los acusados estén en prisión preventiva es un testimonio reservado, el cual él mismo reveló en audiencia diciendo que se trataba de uno de los guardias del condominio. Menciona que este testimonio no tendría el peso suficiente como para demostrar la participación de Francisco Jara y Carlos López Aguayo. 2. Ellos dicen nunca haber portado armas de fuego, culpando a los guardias y a William, jefe de los guardias. Este argumento es ilegítimo debido a que fueron encontrados restos de pólvora en sus ropas a la hora de ser detenidos. Ellos se niegan a la revisión de sus manos y por último se sostiene que fueron detenidos portando armas y municiones. El fiscal Marcelo Leal Contreras, representante del Ministerio Público, afirma que se debe mantener la medida cautelar ya establecida en prisión preventiva debido a que los antecedentes presentado demuestra la necesidad de cautela por considerarles un riesgo para la sociedad en su libertad. El magistrado rechaza la petición de cambio de medida cautelar de Francisco Jara Jarpa y Carlos López Aguayo, manteniéndose en prisión preventiva. Finalmente, el abogado defensor solicita una audiencia para pedir el traslado de los imputados al complejo penitenciario de Concepción, ya que este quedaría más cercano a sus familias. En cuanto al fiscal, cabe mencionar que luego de constantes errores en la tramitación e inoperancia, se solicitó a la Fiscalía Regional de Los Ríos la salida del fiscal Marcelo Leal Contreras. Las razones se deben a los constantes errores en la tramitación que hoy mantienen a uno de los acusados de homicidio sin formalizar por un error en la formalización, error que hasta el día de hoy no ha sido subsanado. La madre de Emilia Herrera, Denise Obrecht Sampson, solicitó comunicarse con Fiscalía para conocer los pasos a seguir luego del grave error en la tramitación de la causa, reunión que se le fue negado en 2 oportunidades. Asimismo, el fiscal no asistió a una de las audiencias de revisión de cautelares sin que deferentemente pudiera haberle comunicado a la víctima, tal y como lo establecen las leyes y la Constitución. A pesar de las continuas desilusiones que nos traen los procesos judiciales amparados por el patriarcado, seguiremos hasta las últimas instancias buscando y conociendo nuevas formas de encontrar justicia y de mantener la memoria viva de quienes mueren por defender la tierra. Nehuen Pupeñi, Pulamien, Amulepe Taín Weichan. Ahí estaba este completo reporte y resumen de lo que está ocurriendo en el proceso judicial. Si quieres saber más, puedes buscar el fanpage o las redes en Instagram, Memoria por Bau, Emilia Milén presente. Vamos a cerrar este bloque escuchando a la madre de Bau, quien escribe una carta y que esta carta es compartida por las compañeras y compañeros de esta organización que se está activando para buscar justicia y hacer memoria por Bau. Amada Bau, nos dejaste tantas reflexiones que me hacen pensar que eres un ser de luz, que apareció en nuestras vidas para enseñarnos a proteger la tierra y la naturaleza. Llenaste la tierra de semillas que se incrustaron en nuestro corazón para unirnos y seguir tus pasos. Todas esas semillas de amor me acompañan en esta partida de tu cuerpo, a un universo que te recibe con los brazos abiertos para cobijarte y agradecerte todo lo que sembraste en la tierra y en nuestras vidas. Te amo. Hola, compañeras, a todos de Radio Humedales, a quienes nos escuchan. Les saludamos desde la Unión de Pobladores y Pobladoras de San Pedro de la Paz. Mi nombre es Daniela Guzmán y hoy día queremos compartir con todos la alegría de estar cumpliendo un año desde la fundación de nuestra organización al sur del Biobío en la comuna de San Pedro de la Paz. Obviamente queremos agradecer también a través de este medio y de manera particular a Radio Humedales, compañeras que han estado permanentemente dispuestas a informar y romper el bloqueo comunicacional que sufrimos las organizaciones populares y territoriales. Les contamos que actualmente la Unión de Pobladores y Pobladoras está integrada por el Centro Cultural Víctor Jara de Boca Sur, la Junta de Vecinos 8R, el Comedor Popular Claudio Benedito y el Comité de Vivienda La Dignidad, organizaciones que se articulan en torno a esta Unión de Pobladores y Pobladoras que lucha por barrio, casa y vida digna y que levanta la memoria histórica de lucha que dieron antes de nosotros y nosotras tantos y tantas dirigentes en nuestra población y en las poblaciones de Chile. Levantamos la historia de los y las pobladoras en Chile y por sobre todo levantamos la lucha y la dignidad de nuestra gente. Estamos aquí para construir población y avanzar hacia la unidad de los y las pobladoras, no solo en San Pedro de la Paz, no solo en el Biobío, sino que también de Chile. Por eso celebramos que a un año de nuestra fundación sigamos en pie a pesar de la cooptación, a pesar de que han querido intervenirnos también desde las instituciones, por qué no decirlo, el municipio de San Pedro de la Paz, la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz en particular. Sin embargo, hoy día nos mantenemos porque estamos nosotros y nosotras con la frente en alto, con la moral intacta, con el puño en alto, como decimos también, en la construcción de este nuevo barrio para el nuevo Chile. Les agradecemos también porque a un año seguimos con nuestro comedor popular en funcionamiento y sabemos que para eso ha sido importante la red de colaboradores y colaboradoras, y a un año también nuestro comité de vivienda se consolida aún más con la personalidad jurídica para avanzar hacia la solución habitacional en particular de los vecinos y las vecinas del sector Bloc de Lata, que hoy día constituyen una toma de terreno. Avanzamos incluso hacia la nueva junta de vecinos, hacia el nuevo contacto que debe haber entre municipio, ¿no? Y a romper con esta cooptación de dirigentes y dirigentes y a formar a los nuevos y las nuevas dirigentes de las nuevas poblaciones para el nuevo Chile. Así que agradecemos, seguimos en construcción, no se detiene la lucha, sabemos que la lucha sí cambia de momento y a un año lo hemos visto también, hemos visto y hemos sido testigos y hemos tenido que trabajar duramente también para enfrentar los distintos momentos que vive Chile y al mismo tiempo los distintos momentos de la lucha, con escuelas de dirigentes, con comedores populares, con los comités de vivienda, a través del medio de comunicación, en Boca Sur Informa y el noticiero popular La Boca Habla, que sigue funcionando. Y también a través de las escuelas de dirigentes, los procesos de sanitización, las campañas de abastecimiento que nos permiten hoy día levantar ejercicios concretos de poder popular. Así que agradecemos, compartimos con ustedes la felicidad de estar cumpliendo un año desde nuestra fundación y les invitamos a seguir nuestras redes en Facebook y en Instagram como Unión de Pobladores y Pobladoras de San Pedro de la Paz o Unión de Pobladores y Pobladoras SPP y a seguirnos informando por ahí, a romper los bloqueos comunicacionales y por sobre todo a seguir construyendo población y a seguir levantando el poder popular en nuestros territorios y organizaciones. Les abrazamos a todas. Muchas gracias, compañeras. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta en este último bloque del noticiero del día de hoy, 18 de junio del año 2021, ya prontas a este solsticio de invierno, a Huetripantu. Escucharon primero a Iluminar de Porangui y luego escucharon desde San Pedro a la Lamien Daniela en este primer aniversario de Organización Popular Vida, Vivienda y Barrios Dignos. Así que celebramos desde acá a todas las vecinas y los vecinos del territorio. Vamos a cerrar sin antes mencionarles y contarles que se cumple ya un nuevo año desde el secuestro y el crimen de Nicole Saavedra Bamondes, lesbiana de la quinta región, específicamente del Melón. Un caso que hemos acompañado como medio, ya que se trata de una hermana lesbiana. Hemos participado desde un inicio en esto de exigir justicia para Nicole Saavedra Bamondes. Ya se cumplen 5 años, así que todo este mes es un mes de agitación, es un mes de memoria para que se puedan sumar a sus territorios. En este mismo contexto de crímenes de odio, crímenes contra de lesbianas, me gustaría recordarles que en febrero de este año fue asesinada Estefanía Constanza Breveneira, de 19 años. Este crimen ocurrió en la comuna de Coronel, región del Biobío, centro sur de Chile. Esta compañera lesbiana de tan solo 19 años estaba en una plaza del territorio junto a su compañera, su pareja, una chica de 16 años, y fue atacada por un hombre, por un adolescente de 16 años. Estefanía lamentablemente murió. Hay que empezar a activar y a visibilizar este caso, ya que estamos en junio y hay muy poca información respecto a lo que está sucediendo con este crimen de lesbodio ocurrido en Coronel. Así que, además de recordar a Nicole Saavedra Bamondes en este año más desde su crimen, pero también en un año más de organización, sobre todo del movimiento Justicia por Nicole, queremos recordar también a Estefanía Constanza Breveneira, recordar a María Pía Castro, recordar a Susana Sangüesa, recordar a Mónica Briones, recordar a Ana Cook y recordar a todas las lesbianas que han sido víctimas de crímenes de odio. Así que a sumarse a las distintas acciones que se van a estar llevando a cabo. Nosotras el 25 de junio vamos a hacer una boletina especial en memoria y justicia por Nicole Saavedra. También va a haber un cadenazo a nivel latinoamericano del medio Amaranta, que también agradecemos ya que se suman a los medios que retransmiten la boletina informativa, y contarles que este cadenazo, que se llama Cadenazo Transfronterizo Disidente, convocado por Amaranta, como les decía, va a sonar este 21 de junio. Seguramente va a quedar el podcast para que lo puedan escuchar. Vamos a ser parte también de este cadenazo con un bloque de denuncia y visibilización de lo que está pasando acá con las lesbianas, con el crimen también de Bau y con los distintos crímenes que están sobre todo en la impunidad. Bueno, y no solamente eso, sino que también toda la organización y rebeldía que hay dentro de las colectivas y en los distintos territorios. Así que dedicamos esta boletina del día de hoy en la memoria de Nicole Saavedra Bamondes. Mandamos mucha fuerza a su familia, específicamente a María Bamondes, prima hermana de Nicole Saavedra, quien ha llevado la lucha en este crimen para que no haya impunidad, para que no haya olvido. Y nos encontramos entonces el próximo viernes en este programa especial. Nos vamos a ir, como siempre, con las cápsulas de medicina popular de La Calchona, quien en esta ocasión viene con su cápsula para el ciclo menstrual y la fertilidad. Y vamos a cerrar con esta banda, tremenda banda punk rock, lésbica disidente de Orejas, y su canción que hicieron en memoria por Nicole Saavedra Bamondes. Así que muchas gracias a todas las radios que nos retransmiten, muchas gracias a la equipa de La Boletina, a las compañeras de Radio Humedales, y que tengan un buen fin de semana. Nos encontramos el próximo viernes. Cápsulas de medicina popular con La Calchona. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva cápsula, espacio semanal donde compartimos con ustedes saberes de las plantas para el cuidado de la salud. Esta vez, La Calchona quiere hablarles de aquellos remedios caseros traspasados por generaciones y que tienen relación con nuestro ciclo menstrual y fertilidad. Las plantas han sido grandes compañeras de la salud femenina en sus distintas etapas. Sin embargo, su uso ha sido perseguido y castigado por quienes le temen al poder de las plantas y las mujeres conocedoras de sus magias. Pero esto no ha sido impedimento para que las brujas sigamos experimentando y compartiendo el uso de las plantas para nuestra salud sexual. Aquí les dejamos algunos consejos de La Calchona. Si tienes dolores menstruales, toma infusión o tintura de chilco, salvia, artemisa o jengibre una semana antes y durante tu menstruación. Para nutrir y fortalecer tu útero después de un aborto, puedes tomar tintura madre de hojas de frambueso 3 veces al día por un mes. Si tienes un atraso y quieres favorecer la menstruación, puedes tomar ruda, perejil o borraja en infusión o tintura madre 3 veces al día y acompañar con baos o baños de vapor de las mismas hierbas. No es recomendable que las uses por más de 10 días seguidos. Ten en cuenta que un exceso de estas hierbas podría llegar a intoxicarte. Por último, si tu ciclo fértil ha terminado y sientes algunas molestias como bochornos, dolor de cabeza o insomnio, puedes acompañarte con semillas de soya, hojas de salvia o trébol rojo. Es importante que sepas que ningún método anticonceptivo, aunque sea natural, será efectivo por sí solo, y debe siempre ir acompañado de la observación de tu cuerpo y sus señales. Por esto, te recomendamos acercarte a tus ciclos, llevar un registro mensual de tus sentires y